Are you afraid? ¿Te gusta la saga de Crepúsculo? Si es así, escucha con atención. Llega a México, Crepúsculo México. Un magno evento hecho de fans y para todos los fans de Latinoamérica. Una serie de entrevistas, conferencias, sesiones fotográficas, firma de autógrafos. Con la posibilidad de conocer a algunos miembros del elenco de Twilight. Tales como Ashley Green, Alice Meraz, Elizabeth Ranger, Jason Rabonin, Kenna Luz y Peter Facinelli. La fecha, 23 de enero de 2010. Mayores informes en el correo crepconmexico@hotmail.com o visitando el blog crepconmexico.blogspot.com. Crepcon México, haciendo realidad los sueños de los fans. Empire.